La pregunta de hoy va dirigida a José Antonio Espiau, editor de naseros.com. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. Santi Pérez, de Álava, dice: tengo un NAS QNAP TS251-8G. Está conectado al televisor por HDMI. ¿Qué receptor de televisión por USB me recomiendas para grabar la tele? ¿Y con qué aplicación programo las grabaciones del receptor de la televisión que tú me recomiendes? ¿Algún otro consejo? Bueno, vamos por partes, ¿eh? Vamos con la primera pregunta. Dice: ¿qué receptor de televisión por USB le recomiendas para grabar la tele? Sí, pues a ver, en primer lugar, siempre que se tenga un NAS, sea de la marca que sea, y cuando queramos conectarle cualquier periférico, es muy importante ver la lista de compatibilidad, ya que no todos los dispositivos que podamos conectar a un NAS son compatibles. Entonces, en el caso de QNAP, lo que tienes que hacer es ir a la página web de QNAP, a su página principal, ir a soporte y descargas, allí pinchas donde pone compatibilidad y te aparecerán un montón de dispositivos. Estarán catalogados por la función que tienen, bien sean un sintonizador de televisión, una impresora, cualquier otro dispositivo. Entonces tú miras esa disponibilidad, miras esa compatibilidad, metes tu marca y modelo y te dará un listado de dispositivos compatibles. Te tengo que avisar que todos los dispositivos que aparecen ahí, que no son muchos, son compatibles. Pero hay muchos dispositivos que también son compatibles, pero que no aparecen en el listado. Es muy habitual que haya dispositivos que las propias marcas los hayan testado, por lo cual te garantizan que si compras ese dispositivo sí que te va a funcionar, pero estas marcas no tienen capacidad de probar todos los dispositivos del mercado, por lo cual es muy habitual que un dispositivo que no aparezca en la lista, tú lo pinches o lo instales en tu NAS y sí que te funcione. Por lo cual yo te recomiendo que una de dos, o compres uno que esté en la lista, o si ves alguno que te puede interesar y que no está en la lista, que lo compres en algún sitio que sea fácil devolver el producto en caso de que no te funcione bien, para que tú lo compras, lo pruebas y si de verdad no te funciona, en ese caso lo devuelves. Claro. Y bueno, vamos con la aplicación. ¿Qué aplicación para programar las grabaciones de la emisión de televisión le puedes recomendar? Sí, pues QNAP tiene su propio programa que se llama TV Station, que es el encargado de recoger la señal de televisión desde este dispositivo. Y desde ahí es donde programas todo, la hora de grabación, la reproducción, enviarlo a otros dispositivos. Sería como el centro multimedia encargado de gestionar este dispositivo. Y luego tenemos otro programa, pero que es específico de su propia marca de hardware. Es decir, hay un programa que se llama DVB Link, que este programa es específico para sus propios aparatos, es decir, es un fabricante de hardware, de sintonizadoras de televisión. Entonces, si compras una de su propia marca, aparte de poder utilizar el propio de QNAP, puedes utilizar su propio software. Una cosa que sí que te quiero avisar es que, independientemente de la marca que compres, que tengas siempre cerca una toma de antena de televisión, porque aunque todos fabricantes te dicen que con su propia antena puedes sintonizar y ver la televisión, realmente ninguna marca funciona bien, porque realmente no llega nunca bien la señal. Así que te aconsejo que compres uno, pero que tengas cerca una toma de televisión, una toma de cable, para conectarlo al sintonizador y entonces que sea una imagen bastante nítida. Muy bien. Bueno, me queda por preguntarte, José Antonio, si tú también grabas de la televisión y cómo lo haces. Pues no, si te soy sincero, es que yo nunca veo la televisión. Es muy raro que yo vea la televisión. Por lo cual no me interesa tener estos dispositivos. Sí que algún día quiero comprar uno o a ver si me dejan alguno para probarlo y hacer un video tutorial, pero es que yo realmente ya te digo que la televisión no la suelo ver mucho. Muy bien, pues José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a la pregunta de Santi Pérez de Álava. Muchas gracias a ti, Jaume, y recordar que para cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros en info@naseros.com o si no directamente dirigiros a la página web, que es www.naseros.com, y allí tenéis toda clase de información de NAS, multimedia y cómo configurar vuestros dispositivos. Un saludo. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.